Postulado 11. Valorar y disfrutar las bendiciones recibidas. La naturaleza y todo lo que en ella existe fueron hechos para el hombre. Las flores en la primavera, los arces en el otoño, el canto de los pájaros y el chillido de los insectos, la belleza de las montañas y de los lagos, el aspecto de la noche de luna y las fuentes de aguas termales. Reflexionemos en el porqué de todo eso. ¿Qué podrá ser sino el Creador proporcionando alegría a los hombres? Bellísimas voces, bailes, literatura, arte en general, llenan de alegría a sus realizadores, como también a los oyentes o espectadores. Los alimentos deliciosos, las construcciones, la arquitectura, los jardines, las vestimentas, además de satisfacer las necesidades de la vida humana, contienen elementos que realmente nos complacen. El cuerpo se nutre y la vida es preservada con los alimentos que saboreamos. Si nuestras ropas y casas sirviesen únicamente para resolver lo indispensable, bastaría con elementos rudimentarios. El acto de la procreación tampoco se realiza solo por cumplir una necesidad. Desde que el Creador concedió al hombre el instinto para alegrarse con la naturaleza y con todo lo que ella le puede ofrecer, debemos aceptar ese placer.